Ja, was sind die? Nada, buenos días, gracias por venir. Nada, que estamos contentos, ¿no? Porque puedan pasar estas cosas. Entonces, pensando en el sentido de por qué ocurren las cosas. Susana Medina es doctora, filósofa y doctor. Precisamente su tesis tenía que ver con el espacio, ¿no? Con Borgesland, el sentido que tenía Borges en la descripción del espacio intelectual, ¿no? Pero también del espacio físico. Entonces hay un punto en común con las instalaciones, con la escultura, por un lado, ¿no? Ahí queda. Por otro lado, Susana Medina es profesora en la Open University de Londres y también ha sido profesora en la Middlesex University. Y lo que enseña son letras, ¿no? Letras hispánicas. Dime, ¿qué he dicho? Yo he estudiado ahí. Ah, sí, mira, luego podréis cotillearos cosas, ¿no? Y el sentido de su trabajo, ¿no? Y de sus escrituras, precisamente tiene mucho en común con nosotros, ¿no? Lo hemos hablado a veces en clase, la conexión, ¿no? La posibilidad de relacionar cosas. Entonces, los artistas, y esa vinculación que tenemos con los escritores, con los literatos, con los pintores, parte precisamente de su trabajo y de esa posibilidad que tiene de generar metáforas. Entonces, las metáforas y las conexiones, aquello de que todo está relacionado con todo, pues ella precisamente es un ejemplo de qué decir y cómo decir. Esa adecuación que muchas veces no tenemos clara, porque estamos en nuestro periodo de formación, porque nos huyen muchas cosas, creo que es una muestra, ¿no? O un camino ahí a seguir, ¿no? Su capacidad de relacionar cosas. Y el sentido de todo esto viene también por, bueno, había una cosa que se estudiaba hace unos años, que es hace 30 años, que es el BUP, el Bachillerato Unificado Polivalente, y resulta que Susana Medina era mi compañera de mesa en el Instituto de Bachillerato. Entonces, en primero y en segundo de BUP estaba al lado. De repente nos encontramos con una vocación que más o menos no sabíamos ni que existía ni que iba a ser posible llevarla a cabo. Y precisamente su vocación era la de ser escritora. Era la típica compañera rara que se sienta al lado, que siempre está leyendo y que todos esperan que escriba. Entonces, al final sí que ha sido, bueno, profesora universitaria de hispánicas, ¿no? Pero es escritora. Yo me encontré con otra vocación que tampoco sabía si iba a ser posible o no, pero solo he llegado hasta aquí, ¿no? Hasta aquí es hasta donde he llegado. Pero sin embargo, ella tiene realmente una proyección, ¿no? Internacional y una capacidad de relacionar cosas absolutamente envidiable, ¿no? Y precisamente ahora, los cuentos rojos es. Los Red Tails recogen. Estamos hace 20 años, 25 años, cuando ella escribió esos cuentos y ahora es cuando se han publicado. O sea, realmente es el tiempo y no tus aspiraciones o tus necesidades en ese momento dado, quien coloca todo en el espacio, ¿no? Y precisamente ahora tenemos esa oportunidad de conocer cuál ha sido su obra y cuál ha sido su trayectoria vinculada a la escultura, a la instalación, a la pintura, al vídeo y sobre todo a la escritura. Y ya está. Empieza ella. Muy bien. Bueno, es un gran placer teneros a todos aquí y sobre todo estar trabajando con Juan Canales. Él quería ser artista cuando tenía 15 años, yo quería ser escritora y eso, nos encontramos con una vocación que no sabíamos que iba a pasar y aquí estamos los dos hemos continuado por esos caminos que nos habíamos trazado pues cuando teníamos 15 años, ¿no? Y los que sois alumnos de Juan Canales tenéis muchísima suerte de tenerlo como profesor porque es una gran persona y poliniza. Me parece un trayecto, bueno, fantástico. Y, bueno, estoy muy orgullosa de estar aquí con él. Y para mí es un momento muy especial, muy, muy especial. Porque estamos aquí los dos juntos, ¿no? No sé, se está copiando esto. Gracias también a Ricardo, por Dios, que está aquí. Y a todos los que han hecho, parece ser que hay personas que han colaborado con el proyecto de fuera. Si estáis aquí, gracias por haberlo retocado. Esto se está copiando, ¿no? Pero lo... ¿Puedes empezar? ¿Ya puedo empezar? Sí, porque lo del vídeo te lo dejo para el final. Bueno, esta soy yo con una imagen que simplemente creo que de alguna forma es imagen y letras, y la hicimos hace poco y la puse ahí. En fin, es la primera imagen que he puesto. No tiene muchos comentarios, pero vamos a ver. Ay, y Juan está reteniendo. Vale. Y bueno, yo creo que justamente cuando tenía 14, 15 años, creo que en parte yo escribía unos poemas totalmente nefastos, o sea, los más nefastos del mundo, ¿no? Los escribía yo. Y también me gustaba mucho fumar marihuana, y por casualidad del mundo acabé robando en el Corte Inglés una copia de Hojas de Hierba de Walt Whitman, porque creía que tenía relación con la marihuana. Entonces empecé a leer el libro y pensé, bueno, esto es muchísimo mejor, ¿no? Y para mí fue, bueno, un hurto y un encuentro increíble, ¿no? Y entonces fue con Hojas de Hierba, que si no lo habéis leído es un libro fantástico porque celebra todo, todo en el mundo, o sea, todo, democráticamente lo celebra. Es un poema, bueno, totalmente eufórico, debería estar en una fase eufórica porque es increíble. Y entonces ese gran poema me hizo cambiar de adicción, ¿no? Y me hice adicta a la literatura, a la lectura, ¿no? Y cambié la marihuana por la literatura y el arte, que fue un cambio estupendo porque me abría un mundo muchísimo más amplio, ¿no? Entonces, gracias al Corte Inglés, a Walt Whitman, ¿no? A mis habilidades de ladrona, pude hacer un cambio muy grande en mi vida, ¿no? Entonces, gracias a Walt Whitman. Lo primero que escribí más o menos serio fue Trozos de una, ¿no? Cuando escribí Trozos de una, yo ya quería escribir, pero hice Historia del Arte porque quería, de alguna forma, sumergirme en otro mundo, ¿no? En un mundo más visual. Entonces, cuando hice Historia del Arte, encontré a toda una serie de artistas norteamericanas. Como no sé si conocéis, bueno, Cindy Sherman la conoceréis todos, ¿no? Cindy Sherman, Jerry Holsa, esto es una imagen de Cindy Sherman, que estaba en la portada de Trozos de una. Cindy Sherman, Jerry Holsa, Barbara Kruger, una francesa, Sophie Calle. Entonces me interesaba mucho el arte que estaban produciendo toda una serie de mujeres, y de alguna forma, o sea, intenté como aplicar eso a la escritura, ¿no? Porque muchas veces como que he tenido ideas visuales y tal y cual, pero al final me parecía más rápido y más económico y más fácil escribirlas, ¿no? Y entonces escribí Trozos de una. Trozos de una es una novela severamente experimental, es totalmente experimental, es una yuxtaposición de textos. Es una escritura muy minimalista, es una antinovela, ¿no? Bueno, yo os explico un poco más. Es, no sé si conocéis la obra del Beckett, más minimalista, que acaba diciendo casi nada, pero ese era mi punto de partida, que para la narrativa es un punto de partida desastroso, porque ¿cómo vas a narrar si empiezas por nada, no? Entonces ese era mi punto de partida. Y la portada tenía a Cindy Sherman, ¿no? Bueno, cuando escribí la novela, cuando estaba haciendo mi carrera, y cuando acabé mi carrera hicimos una serie de proyectos que se llamaban Space International, ¿no? Que era en lugares abandonados. Entonces, cogíamos lugares abandonados, los regenerábamos un poco entre artistas y hacíamos nuestros proyectos. Mi compañero es artista, Derek Ogbon, y con él he hecho bastantes colaboraciones. Y también he estado siempre en el mundo del arte por eso, porque con él siempre estaba en el mundo, estamos en el mundo del arte, ¿no? Entonces, la filosofía que teníamos era una filosofía de hágalo usted mismo, ¿no? Entonces, en vez de buscar galerías, ¿no? Estábamos totalmente en contra de las galerías. Nos parecían como un sistema muy, muy corrupto, ¿no? Y muy nada genuino, ¿no? Y entonces lo que queríamos era exponer por nosotros mismos y hacer colaboraciones con artistas que no estuvieran vinculadas a lo que es el mundo del arte, ¿no? Porque una cosa es el arte y otra cosa es el mundo del arte, ¿no? Por otra parte, cuando yo hice Historia del Arte también, empecé a escribir crítica y al ver cómo trataban a algunos artistas, en concreto a mi compañero, dejé de hacer crítica porque me parecía que a los artistas no se les trataba como debía de ser, ¿no? Entonces, con Space International en King's Cross regeneramos un espacio y hicimos varias instalaciones en el espacio. Esta es la instalación de Derek Ogbon, que puso unas radios y transmitió su corazón, ¿no? Por todas las radios. Entonces había como una especie de pesas de estas que se suben así. Esa era la forma de un lado a otro. Y él hizo un performance, creo que fueron 15 días o 20, porque está muy loco, ¿no? O estaba más loco todavía. Entonces, transmitiendo su corazón a las radios, ¿no? El latido. A las emisoras iba transmitiendo su corazón. Llevé tres artistas de Valencia, Valentín Figueres y Luis Contreras, hicieron un performance. Y bueno, salió muy bien, salió mucha prensa internacional. Lo que yo hice para el proyecto este de Space International, porque las cosas que hago de arte son siempre como cosas que suceden, estoy haciendo una cosa y de repente, ay, pues voy a hacer otra, y la hago, ¿no? Entonces, lo que hice fue, con la novela Trozos de una, la novela esta antinovela minimalista, salvajemente experimental, fue coger uno de los capítulos que se llama Diario de entre semana. Por cierto, me dio dinero la Generalitat para el proyecto de Space International en Londres y en Valencia luego. Entonces, lo que hice fue coger uno de los capítulos y hacer un librito de 5 hojas. Es Diario de entre semana, son 5 hojas, ¿no? Está aquí, lleva ilustraciones por dentro que me doy cuenta que no están ahí, pero si queréis mirar algo está todo en mi página más o menos. Si miráis en inglés, mejor que en español porque hay más información. Esto está en inglés en mi página. Entonces, lo que hice fue Diario de entre semana, 5 páginas, es un cuento y este es una constante en mi escritura hasta ahora, ¿no? El cuento es sobre una mujer que lleva un leopardo, un abrigo de leopardo artificial que le hace cosquillas en la nuca. Entonces, ella es muy fea, pero el abrigo le hace cosquillas en la nuca. Va al metro, baja al metro, ve a un hombre, es todo muy repetitivo. Son 5 días donde ella hace siempre lo mismo, ¿no? Pero lo importante es que el abrigo le hace cosquillas en la nuca. O sea, tiene una realidad muy monótona, ¿no? De todos los días bajar al metro, encontrarse con los mismos anuncios y, ¿no? Y gente que no conoce, ¿no? Pero el abrigo tiene una relación con el abrigo. Otra cosa de Trozos de una, de la novela, que tiene relación con más, con otros libros míos, es que la protagonista, al final, la única relación que tiene es con una planta de juguete, ¿no? Que se mueve cuando ella habla. No sé si habéis visto esas plantas que con el sonido de repente se mueven. Estaban por ahí en los años 90, ¿no? A principios. Entonces es la relación con los objetos. Es una cosa que ya estaba ahí, ¿no? Central en Trozos de una, ¿no? Entonces hice esto y lo puse en una serie de estaciones, ¿no? Hicimos 1000 copias, era anónimo, no ponía mi nombre ni nada, simplemente ponía diario de entre semana, ¿no? Lo puse en una serie de estaciones en Londres, luego lo repartí por el metro a la gente, como si fuera publicidad, o sea que fue algo que fue al mundo totalmente sin saber a quién iban las copias, ¿no? Lo fui repartiendo por el metro y luego lo expuse en el espacio que hemos visto antes, para que la gente lo cogiera. Entonces era una forma de hacer, yo tenía una idea, el proyecto este se llamaba Escrituras Públicas, con la L entre paréntesis, o sea, Escrituras Públicas o Escrituras Públicas, ¿no? Era una forma de hacer algo interno-externo, ¿no? De jugar con eso. Y siempre era la idea de hacer la escritura, de alguna forma, llevarla fuera. Y también que fuera imagen, porque el librito este tiene una serie de imágenes, de un cuello, que es de un cuello con algodón que se refiere a las cosquillas que le hace a la protagonista en la nuca. Cada hoja tiene una imagen diferente. Entonces, esto es Space International en Londres, que había muchos más artistas, pero aquí no puedo. ¡Ah! Y Juan tiene muchas de mis cosas. Claro, gracias, Juan. De esto deben de quedar dos copias, la de Juan y la mía. Ya había mil. Es esto, ¿no? Aquí había unas imágenes, ¿no? Se tradujo al inglés, se repartió y luego ponía aquí Space International y simplemente Space y la Generalitat en Londres. Vale, bien. Dieron dinero para hacer esto y para pagar los viajes de los artistas que llevé, ¿no? Entonces, aquí puse más. También hice una obra con un telescopio, ¿no? Que mirabas y veías este cartel que lo que pone es besar en los andenes pertenece a los heterosexuales. Hice esto, bueno, en fin. ¡Ah! ¿Se ha enganchado? No pasa de imagen. Ah, vale, entonces luego la muestra que hicimos en Londres, tuvimos una idea de que esto, claro, es antes del internet, antes de mucha tecnología que tenemos ahora y que tomamos por descontado, ¿no? Entonces hicimos una exposición en una galería de Valencia que se llamaba El Diente del Tiempo, ¿de acuerdo? Y lo que hicimos fue toda la exposición de Londres, ¿no? Ponerla en monitores en la galería. Y entonces le llamábamos Video Satellite Link. O sea, como si fuera una transmisión directa. Pero era directa con una semana de retraso, una semana. Entonces le llamábamos Video Satellite Link para, como si fuera algo casi simultáneo, ¿no? La simultaneidad llevaba unos días de retraso, ¿no? Cada monitor reproducía una de las obras de los participantes, ¿de acuerdo? Y no sé si había 12 o 16 monitores, ¿no? Panasonic colaboró con los monitores y alguien en el Carmen, porque la galería está en el Carmen, robó uno de los monitores. Bueno, bien. Vale, entonces, la idea era hágalo usted mismo y consiga patrocinio de donde sea, ¿no? Vale. Entonces, luego hicimos la exposición en Valencia. Hicimos la exposición en Valencia en el matadero que está en el río. No sé si lo conocéis. Es un espacio muy, muy, muy bonito, acojonante. Creo que ahora es un deportivo. Pero cuando yo hice la exposición, era un espacio que estaba totalmente abandonado, lleno de trastos, horrible. Estaba totalmente lleno de trastos, ¿no? Y entonces, con el ayuntamiento intentamos gestionar que eso se limpiara y no hacían nada, y yo me puse ahí a limpiar. Sola, que era absurdo, porque no puedes hacerlo. Y entonces ya se puso a participar, ¿no? También me ayudó el Instituto Valenciano de la Juventud, el IBAJ, a hacer el proyecto, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue, digamos, limpiar todo el matadero, ¿no? Y hacer toda una serie de obras. El catálogo no lo has traído, ¿verdad, Juan? Vale, bien, os dejo una copia del catálogo en la librería, en la biblioteca. ¿De acuerdo? Del proyecto este Space International en Valencia, que está en inglés y en español, el catálogo. ¿Es el de la piel? Sí. ¿Cómo? El de la piel. ¿Quién tiene por ahí? Sí, el de la piel. Un libro con la piel en la portada. Ese. Tiene la portada de piel. Ah, está por ahí. Vale, lo enseño. Bueno, era esto, ¿no? En el matadero de Valencia. Fue un trabajo inmenso, ¿no? Los textos los escribí yo. Lo hice, o sea, muchas de las cosas acabé haciéndolas todas yo. O sea, era un proyecto inmenso. Fue mi terapia ocupacional, realmente, después de una especie de crisis nerviosa. La portada de esto era mi pierna afeitada, ¿no? En fin. Y bueno, en Londres el catálogo este a la gente le gustó mucho por los textos, porque los textos son muy atrevidos, ¿no? Y muy juguetones. Juegan con la idea de audiencias. ¿Cómo explicar Space International a audiencias diferentes? A los niños, a los críticos, a las señoras de la limpieza, a los burócratas, ¿no? Etcétera, a los artistas, a los poetas, ¿no? Entonces cada texto va explicando, se llama escrituras rápidas, lo escribí muy rápido, pero bueno, tenía una energía así como muy, bueno, muy rápida. Vale, gracias, Juan. Vale, y dejo una copia en la biblioteca. Entonces, esta es la obra había muchas obras, yo más que nada tengo estas diapositivas porque son de, bueno, diapositivas, ahora ya no son diapositivas, porque las tiene mi compañero, entonces tengo un acceso muy rápido a ellas, las otras no lo sé. Entonces, esta era una serie de globos, ¿no?, que explotaban al caer al suelo, estaban llenos de agua, ¿no?, duraban pues varias horas, como 6 horas o así, ¿no? Y cuando cedían del peso del agua, caían al suelo y explotaban. ¿Eran preservativos? ¿Cómo? ¿Preservativos? No. Se parecían. Preservativos para gigantes. No. Eran globos, ¿no? Pero sí, la textura era como de látex. De látex, ¿no? Muy flexibles para aguantar mucha agua, ¿no? Y cada X tiempo, 6 o 7 horas, se caían, explotaban, ¿no? Y se ponía otro. ¿De acuerdo? Pero era muy bonito, como se veía la obra, podías verla de cerca, o sea, por supuesto, ocupada de lupa, ¿no? Y entonces este era una de las salas del matadero. Había muchas, ¿no? Esto fue lo que hice yo y está en mi página web, que simplemente fue un espacio abandonado, o sea, el único espacio del matadero que no limpiamos era este, era la oficina del matadero, y había estado cerrada como algo así como 20 años, ¿no? Entonces yo cuando me encontré dije, guau, esta es mi obra, ¿no? Un espacio encontrado. Modifiqué algunas cosas, la silla en rojo, los zapatos, y puse un texto en la máquina de escribir que ponía antropofagia, pero no se lo digas a nadie. O sea, canibalismo, pero no se lo digas a nadie. Y bueno, y entonces se hizo. Era un espacio encontrado, mi obra. Y cuando vino prensa y eso, que vino mucha prensa, yo les decía, ah, pasado a mi oficina. Y cuando venían ahí, bueno, yo cogí pulgas o algo, cogí cosas. ¿no? Porque estuvo 20 años cerrado, estaba todo muy sucio, ¿no? Y era un espacio muy interesante, porque estaban todos los archivos del matadero, ¿de acuerdo? Y eso es lo que hace que una habitación esté cerrada 20 años, se queda así, ¿no? Antes era una cápsula del tiempo y era como el inconsciente del espacio, porque era lo único que realmente había estado cerrado durante mucho tiempo. Era el inconsciente además profundo, porque estaban los archivos de todo lo que había pasado ahí, ¿no? Bueno, y entonces, luego escribí Cuentos Rojos, y esa era la imagen que tenía yo en un inicio. Este es el libro que ha salido ahora, que está en bilingüe, Cuentos Rojos, Red Tails, Cuentos Rojos. Es diferente de lo que escribí en aquellos momentos, porque tiene otras cosas, ¿no? Pero cuando escribí el libro, este es el índice, mi idea, en cierto modo, es que cada cuento era como una especie de instalación. O sea, la sopa de Cuentos Rojos tiene muchos hilos, ¿no? Pero uno de los hilos conductores es que cada cuento es como una especie de instalación, ¿de acuerdo? Y hay una imagen, digamos, dominante, ¿no? Una metáfora dominante, un espacio mental dominante. Entonces era como una especie de instalación y luego te metes en el cuento. Está la cana irónica, el silencio de la sirena de porcelana Kitsch, donde las mariposas revolotean, la criada, todos los cuartos oscuros, la carta, el espacio, la alucinación tangible. Todos los espacios, todos los cuentos son una especie de espacio mental, ¿de acuerdo? Entonces esa era mi forma, de alguna forma, de reconciliar mi interés por el arte y mi interés por la escritura, y hacer algo que no fuera ni una cosa ni otra, porque me interesaba, no sé, me interesaba hacer algo innovador sobre todo, y hacer algo que fuera, no sé, donde estuviera muy, muy presente el aspecto visual y la imagen, y es muy, muy rico en imágenes. Vale, entonces el tipo de metáforas que tenías ahí, por una parte, está en inglés, espera. Y en español también, vale. Colillas, un espacio lleno de colillas, ¿no? Y eso es un punto de entrada, bueno, para una narrativa, un espacio mariposas, o sea, empieza con las crisálides y acaba con las mariposas, o sea que hay una transformación durante el cuento, que es la transformación que sufren sufren los personajes. Los personajes llevan esa transformación. Están unos cuartos oscuros, charcos. Hay un cuento, La carta de despedida, que es sobre el yo, ¿no? En su aspecto más amplio. Y en La carta de despedida hay muchos charcos, ¿no? Y espacios, de alguna forma, superficies que reflejan la imagen, como una cuchara, un coche, ¿no? Y todo es sobre el yo, y casi todos son imágenes deformantes, ¿no? O sea, todos son superficies que reflejan el yo de una forma deformada, ¿no? De una forma que no es la que te puede devolver un espejo, ¿no? Pero son espejos más fidedignos, digamos. Bueno, la cana irónica, si lo leéis, sorpresa, sorpresa, es una cana irónica. Luego hay un cuento que es La criada del desconocido, ¿no? Objetos interesantes, o sea, continuamos con lo del objeto, ¿no? Una ladrona que va robando objetos interesantes, y la listas que hay son como poemas de objetos que ella va poniendo en su bolso, ¿vale? Y luego está el cuento de la sirena y un espacio blanco hiperbrillante y un objeto al final que es la pantera rosa como símbolo del milenio, del nuevo milenio. Y bueno, esto lo íbamos a hacer para el Día de la Dona, pero no fue posible, entonces dijimos, bueno, para el Día de la Androginia, y es hoy. Y la pantera rosa trataba de eso, de crear un símbolo andrógino. Entonces está todo muy relacionado, pues eso, con la imagen, espacio mental, metáfora, instalaciones. Luego, también en Cuentos Rojos, de alguna forma, cuando hice Historia del Arte, hicimos un curso muy interesante que trataba sobre el desnudo en la pintura, ¿no? Desde un punto de vista feminista. Entonces era decir, hay todas estas pinturas hechas por hombres, ¿qué pasa? ¿No? Y a mí lo que me interesaba mucho en Red Tails Cuentos Rojos era articular una mirada, digamos, que desafiante de mujer. Y en cierto modo esto venía de la Olimpia de Manet, ¿no? Que es el primer desnudo que hay de la mujer, donde la mujer mira directamente al espectador, ¿no? Por lo normal tenéis las mujeres recatadas que están y el espectador, que se supone que es un espectador masculino, que puede gozar de la imagen. Y este cuadro, si fue un gran escándalo, ¿no? Era porque Olimpia desafiaba al espectador. Decía, aquí estoy yo, ¿no? Casi todas, bueno, Olimpia y también era una prostituta, por lo tanto, ¿no? Y entonces en una idea que está en Red Tails Cuentos Rojos es una narradora que es mujer que de alguna forma dice cosas que desafían al lector. O desafiaban hace 20 años, o cuando fuera, ¿no? Entonces, bueno, esto es Susana y los viejos de Artemisia Gentileschi. No sé si conocéis a Artemisia Gentileschi. Es una pintora del siglo XVII muy interesante. Y lo que me interesaba es que es un tema, Susana y los viejos, que lo han hecho muchos pintores, ¿no? Pero Artemisia Gentileschi lo hizo de una forma muy especial. No tiene relación directa con Teos Cuentos Rojos, pero de alguna forma sí con la lógica de estar articulando, de estar intentando articular un punto de vista diferente. ¿No? Vale. Y esto, bueno, he puesto a Velázquez aquí como ejemplo de este tipo de pinturas. Bueno, luego de Cuentos Rojos, escribí Souvenirs del Accidente. Esta imagen la tenía en MySpace. De Souvenirs del Accidente también es una yuxtaposición de muchos textos, voces diferentes, registros diferentes, ¿no? Si pienso en la conexión que pueda tener con el arte, y luego igual mañana se me ocurre algo más. más que nada, por ejemplo, cuando empecé a escribir aforismos, ¿no? Pues me interesé mucho por el fragmento, por toda una serie de escritores que escribían fragmentos, eso está en la introducción, en la nota introductoria de mi libro. Pero también me interesaba mucho Jenny Holsa. ¿Conocéis a Jenny Holsa? Jenny Holsa hacía frases muy cortas, ¿no? Y las proyectaba en no sé cómo se llama en español, como los letreros que tenéis en la farmacia, ¿no? Con letras rojas intermitentes, sí, ¿vale? Entonces, en cierto modo, lo de los aforismos venía por ahí también. Bueno, también hizo pósters, muy normales. Entonces venía por tradición literaria, pero también el arte, ¿no? Entonces, Souvenirs del Accidente, estaba haciendo mi tesis sobre Borges y entonces yo no le hice mucho caso. Le tendría que haber hecho más caso al libro, ¿no? Estaba en Londres, se presentó en el Cervantes, no le hice caso al libro. En fin. Y luego me metí en Philosophical Toys, ¿no? Hice mi máster sobre fetichismo y Buñuel, ¿no? Y tuve la fortuna que mi profesora me dejó hacer una tesis creativa, ¿no? Entonces mi tesis creativa fue Philosophical Toys, ¿no? En la que hablaba también de Buñuel, y la verdad es que era una tesis demasiado creativa porque el aspecto Buñuel era muy lateral, ¿no? Y creo que a mi profesora no le gustó porque era demasiado creativa. Entonces, con Philosophical Toys continúo con ideas sobre el objeto, ¿no? Y trata más que nada sobre nuestra relación con los objetos, ¿no? Desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista antropológico, o sea, fetiches antropológicos, fetiches sexuales también es una idea central de la novela. Y bueno, consumismo, nuestra relación en general con los objetos, que es riquísima, claro, el hecho de que los objetos están hechos por nosotros, que son una forma de plasmar pensamientos, ¿no? Y cuán compleja se ha convertido nuestra relación con los objetos, sobre todo con el consumismo, ¿no? Y hay cosas como el fetichismo sexual, pues que también es complejo, ¿no? Y lo que me interesaba mucho, y esto continúo desde el principio, pero sobre todo también con Cuentos Rojos, es lo irracional, ¿no? Y el problema del sentido, cómo darle sentido a las cosas. Entonces, lo irracional en Cuentos Rojos es, alguien decía que era un viaje al inconsciente, en parte lo es, ¿no? Cuentos Rojos hay mucha irracionalidad, ¿no? Y luego con Philosophical Toys, o sea, Cuentos Rojos, Red Tails Cuentos Rojos era, digamos, una mezcla de narrativa y fragmento, o narrativa y poesía, si queréis. Ese era el cóctel, ¿no? Y luego Philosophical Toys es más discursivo, entonces es una mezcla de narrativa y ensayo. Entonces, en todo momento estar haciendo algo entre géneros, que no sea ni una cosa ni otra, ¿de acuerdo? Y bueno, también es un experimento porque lo escribí en inglés, ¿no? Vivo ya como 27, 28 años en Londres, ¿no? Y con Philosophical Toys, o sea, fue, ¿cómo puedo escribir en inglés? O sea, Red Tails Cuentos Rojos es muy rico en lenguaje. Yo estaba acostumbrada a escribir ensayo y artículos en inglés, ¿no? Entonces, una forma de hacer Philosophical Toys es continuar con la línea ensayo, ¿no? Yo no podría haber escrito directamente Red Tails Cuentos Rojos en inglés porque no tenía los registros, pero sí que tenía registros de ensayo, ¿no? Entonces, Philosophical Toys es una mezcla de narrativa y ensayo. Se va a publicar en una editorial muy, muy interesante de Chicago, que se llama Dolky Archive, que publica pues a Juan Goytisolo, Carlos Fuentes, publica gente muy interesante y publica mucha gente en traducción. Les interesa mucho la traducción, lo podéis mirar, Dolky Archive. Es una editorial muy interesante y he tenido la fortuna de que se va a publicar con ellos. Entonces, con Philosophical Toys, bueno, me interesaban mucho pues los objetos y hay mucho de zapatos, ¿no? Porque la protagonista se encuentra muchos zapatos en el altillo de la casa de sus padres, de mujer, y empieza a preguntarse, ¿qué es esto, no? ¿Qué pasa? Y de ahí surge una larga reflexión sobre nuestra relación con los objetos en general, ¿no? Pero una película que, si supongo que la habéis visto, pero si no la habéis visto, El Mago de Oz, Los Zapatos de Dorothy, ¿no? Es algo que me gustó mucho. Entonces, no tiene nada que ver, pero está ahí como influencia que viene ya de la infancia, ¿no? Entonces, vamos a ver, con Philosophical Toys, y esto es, o sea, sucede constantemente que cuando escribo algo, de alguna forma, ese algo se tiene que hacer en visual. Sí, no por sí solo, pero vamos. Entonces, con Buñuel, Philosophical Toys, me invitaron a una conferencia sobre Buñuel, al centenario de Buñuel, ¿no? Yo me había quedado totalmente sorda, ¿no? Con lo cual, hacer la conferencia la podía hacer, pero significaba ni siquiera poder escucharme a mí misma. Es muy incómodo cuando, si no puedes oír, tu voz cae hacia adentro, ¿no? Entonces, bueno, coincidió que mi compañero tenía un programa de vídeo nuevo, de editar vídeo, ¿no? Y yo puse las imágenes para mi charla y cuando vi las imágenes pensé, bueno, solo le falta el sonido, ¿no? Y esto fue 3 días antes de la conferencia, ¿no? Entonces, pusimos las imágenes y yo iba a hablar, pero yo dije, no, aquí yo no voy a hablar. Y además tenía buenas cosas para no hablar y siempre quería hacer una película y todavía me gustaría hacer una película. Algún día la haré. Entonces, esto es una especie de video ensayo, lo hicimos en 3 días. Lo que más costó fue conseguir al que iba a hacer la voz, ¿no? Porque no lo localizábamos, ¿no? Íbamos a llamar a su casa y no había nadie, pero el que hizo la voz esta película es muy retro, tiene un feel, una sensación muy retro, ¿no? Entonces él tiene una voz muy bonita, muy BBC, de los años 40, y su voz es fundamental para... Entonces al final lo localizamos y lo hicimos y salió todo muy bien y ha circulado muchísimo, ¿de acuerdo? Y es sobre los fetiches en las películas de Buñuel. Desde todos los puntos de vista, pero sobre todo desde el punto de vista del uso de los zapatos en las películas de Buñuel. Cogí todas las películas de Buñuel. O sea, lo hicimos en 3 días, pero en realidad había un año de investigación, porque yo hice mi máster sobre eso, ¿no? Entonces, aunque fue muy rápido, y yo digo, es una obra del azar objetivo, ¿no? Porque por azar lo hicimos muy rápido, detrás había mucho trabajo, ¿no? Y bueno, circuló mucho. Entonces os lo voy a pasar rápidamente, a ver si funciona. No, vamos a ver, no funciona. A ver, ¿cómo? Se salta de imagen. ¿Quieres ver el vídeo? Porque está así. Igual sí. A ver. Lo tienes aparte, creo que ¿no? ¿No lo tienes aquí aparte el vídeo? ¿O está incrustado? Ahí. Está ahí, sí. Déjame bajar. Vamos a ver. Aquí. 29. Vale, podéis, os enseño un poquitín, unos poquitines, está en el internet, si la queréis ver. Y no está traducida, tengo el problema que no están traducidos. Scattered throughout the whole of Buñuel's films, there are images, stories within stories, that constitute a fragmentary discourse about the riddle of fetishism. There are anthropological fetishes, such as the music box from The Criminal Life of Archibaldo de la Cruz, the wedding dress in Viridiana, the female heads of hair nailed to a cross in L'Âge d'Or. Then there are a whole lot of images referring to sexual fetishism. Buñuel's well-known foot fetishism, which was initiated in L'Âge d'Or with Lialys vehemently sucking a statue's foot. In this film, it was a woman who fetishized. Her spontaneous passion towards an inanimate toe from a statue, prompted by the absence of her violent lover, by a sudden separation. But rather than foot fetishism, Unwell seems to constantly refer to shoe fetishism. Shoe fetishism fused. Bueno, entonces, habló sobre los objetos en las películas de Buñuel. Es muy interesante porque Buñuel habla sobre, hace una película sobre una cosa, pero muchas veces te encuentras con una imagen, ¿no?, que está de alguna forma pausada, ¿no?, que es una entrada a, digamos, a un metadiscurso, ¿no?, y ese metadiscurso sobre los objetos. Por supuesto, los surrealistas en general estaban muy interesados en los objetos, en los fetiches africanos, en Freud, en lo irracional, en la sexualidad irracional, y entonces en Buñuel todo eso él lo recoge, y a veces es simplemente una imagen, ¿no?, como la bailarina que os he enseñado al principio, ¿no? Ese objeto él lo conecta con un discurso muchísimo más amplio. Y entonces en esta película de lo que hablo es, por una parte, de eso, de que en general, en muchas de las películas de Buñuel hay una especie de discurso fragmentado sobre el objeto y sobre el fetiche, ¿no? Fragmentado, porque es dentro, o sea, en inglés, no sé si lo entendíais bien, decía historias dentro de historias, o sea, dentro de sus historias hay otras historias que son un discurso fragmentario sobre el fetiche, sobre el objeto. Y es muy interesante, ¿no? Y luego también, o sea, para Buñuel está el problema del sentido, ¿no? Cuando te está hablando de esos objetos, yo creo que él en sus películas muchas veces lo que articula es ¿qué es el sentido? ¿A qué le damos sentido? Y luego el hecho, y está también, es que Buñuel era muy, o sea, hace un discurso muy inteligente, ¿no? Sobre los objetos y sobre la sexualidad, ¿no? Que sobre el deseo también. Por una parte está nuestra relación, o sea, todo lo que sea público, ¿no? Todo lo que hagamos públicamente está sancionado, mientras que si se hace privadamente se considera irracional, ¿no? Entonces él, como se había creado en la España católica, sabía que hay toda una serie de rituales, por ejemplo, en la religión católica, que son totalmente irracionales, ¿no? Y tienen que ver con los objetos, con cosas raras, ¿no? Es muy, muy interesante, o sea, el problema de sentido, lo público, lo privado. Y luego también en la película compara un poco el tipo de fetichismo que Buñuel, digamos, va articulando, ¿no? Y el fetichismo contemporáneo, que es bastante diferente porque es mucho más consumista, ¿no? El fetichismo en las películas de Buñuel está más relacionado con la sofisticación, ¿no? Con la idea de clase, ¿no? El nuestro es más accesible, está más difundido. Sí, más difundido, y es totalmente consumista y relativamente aceptable, ¿no? Entonces todo esto la podéis ver en internet, y me encantaría que se tradujera, espero algún día que así sea. Vale, os lo paso rápidamente la película para que veáis qué tipo de historias hay. Y esto más que nada son pequeñas imágenes en las películas de Buñuel. Vale. Entonces, antes de que terminara bien del todo la novela, cuando ya estaba terminada, Philosophical Toys, hice la película esta y, bueno, me salvé, ¿no? Espérate, a ver. Y luego esta la hice mucho, mucho más tarde, ¿no? En, no sé si era el 2011 o el 2012. Y también fue eso, coincidencia de... Me invitaron a hacer una colaboración a leer Philosophical Toys, los juguetes filosóficos, ¿no? me invitaron a leer y a hacer una proyección de imágenes, ¿no? Simplemente imágenes, con Derek Ogbon. Entonces yo había pensado que las imágenes fueran simplemente objetos y fuera abstracción, o sea, hacer una lectura y abstracción de objetos. Y no sé si falta, de repente me faltan imágenes aquí, qué increíble. Hay unas imágenes que sean, no están ahí, es muy raro. Bueno, igual aparecen. Entonces, iba a ser un vídeo muy abstracto con objetos y yo iba a leer y ya está. Y también teníamos un mes, yo que acababa de trabajar en la Open University, teníamos un mes para prepararlo. Y entonces, de repente tenía aquí una imagen que no sé dónde estará, es increíble. pero fuimos, lo primero que hicimos fue filmar a una niña, porque en el libro había una niña. Entonces, filmamos a una niña y fue la niña tan encantadora que yo pensé, no puedo hacer algo abstracto, tiene que ser narrativo, ¿no? Entonces, lo que hice fue, en un mes, ¿no? Con Derek Ogborn fue el editó conmigo la película, ¿no? Coger mi novela, que son 200 y pico páginas, y reducirla a 12 páginas, ¿no? Al mismo tiempo que filmábamos, ¿no? Íbamos filmando. Conectar aquí con la voz, se hizo todo sin presupuesto, la mayoría de cosas que he hecho siempre son sin presupuesto, ¿no? Entonces fue algo totalmente espontáneo también, es muy espontáneo ir filmando, viendo, o sea, al mismo tiempo haciendo el guión, ¿no? Que el guión, en cierto modo, como ya había hecho los juguetes filosóficos de Buñuel, pues el guión está como voice over, ¿no? Contactar a una actriz, bueno, entonces hice la película esta. Una de las cosas que, bueno, esto es una anécdota simplemente, pero por ejemplo, en la película hay muchos zapatos, no es mi novela, sino es una interpretación de mi novela, claro, es en mi novela hay muchas otras cosas que no están aquí, ¿no? Y reducir 200 y pico páginas a 12, pues es una locura, ¿no? Pero una de las cosas, o sea, era en cómo hacerlo sin presupuesto. Entonces, por ejemplo, hay zapatos muy bonitos. Una alumna me dejó zapatos, porque yo zapatos de tacón no tengo, ¿no? En fin, una alumna me dejó zapatos, pero también lo que hice, y supongo que igual lo harán mucha gente que haga cine, pero es una cosa que está muy bien para hacer películas. Lo que hice fue, o sea, comprar zapatos súper bonitos, ¿no? Con la tarjeta, filmarlos y devolverlos. Porque como tienes un mes para devolver las cosas, entonces, o sea, fue ir a tiendas donde vendían zapatos increíbles, ¿no? Y de repente ahí con las bolsas ahí, muy divertido, ¿no? No, es que es para un regalo, como si fuera súper pija, ¿no? Comprar unos zapatos que valían pues 300 o 400 libras, ¿no? Y entonces yo creo que esa, si no tienes presupuesto, es una cosa que puedes hacer, pues alquilar un Rolls Royce. Bueno, podéis comprar lo que sea y devolverla al mes, ¿no? Supongo que hay mucha gente que hará pelis, lo hará, porque es una forma de hacerlo, ¿no? Entonces, vamos a ver. Os voy a pasar un poquitín. Vamos a ver. A ver si esta vez veo. Y aquí nos va a pasar lo mismo que antes, ¿o no? Vale. La música es el Mago de Oz al revés, ¿no? Y lo que es el guión es muy bonito, tampoco está en español. Mary Jane's words kept appearing melodiously in my head, like an intrusive jingle. Are we good children? Do we deserve the toys? Oh, yes. We are good children. Quiet, obedient, responsive to fear and chocolate brides. Vale, empieza así, somos niños buenos, sí, somos niños buenos. Respondemos a, bueno, a los sobornos de chocolate, ¿no?, etcétera. Y acaba también con una reflexión sobre esto. Luego, la película está estructurada en parte con el cuaderno de notas de ella, entonces, de nuevo, hay escritura en vamos a ver. Hay mucha abstracción también. El trozo este que lo hizo Derek. Trozos muy abstractos. Porque al principio la película era abstracción, luego se convirtió en otra cosa. El guión es muy poético y muy bonito. Bueno, aquí hay un trozo. No sé si vais entendiendo el inglés. Bueno, espero que se traduzca, voy a responsabilizarme y que se traduzca, ¿no? Es decir, el deseo, ¿qué dice? Se encuentra un elefante por la calle. ¿Cómo? ¿Se encuentra un elefante por la calle? Sí, se encuentra un elefante sin cabeza por la calle. Y entonces dice, porque todo el discurso también es sobre el deseo, ¿no? Y los objetos. Entonces dice, el deseo es un elefante sin cabeza. A veces. Hay todo un discurso sobre los objetos. El elefante me lo encontré en la calle sin cabeza. Increíble. Decapitado. Y bueno, casi todo lo que hay en la película son cosas de mi casa, que como tengo muchos trastos, pues han sido muy útiles, ¿no?, para hacer la película. Red notebook spoke about shoes, amulets, objects. Vale, aquí tenéis trozos de texto. Aquí una, digamos, una estructura positivista totalmente sobre el objeto, lo que es un objeto así, de una forma así como muy científica, ¿no? Racional, esencia, sustancia. Bueno, os paso la peli. Aquí hay trozos de mi nota, mi libro de notas para la novela. El estudio. Bueno, os la voy a pasar así rápidamente. La película, espero traducirla. Esta era la niña que tenía una foto suya, pero ha desaparecido. Esta niña era tal encanto que, en cierto modo, es responsable de que se hiciera una película en vez de un vídeo abstracto. O sea, una película narrativa. Estos son todos los zapatos de las tiendas. Fijaos. La niña esta, o sea, un súper encanto de niña, está espiando a sus padres, ¿no? Está ahí. Entonces, esta imagen... Espérate. Vale, una forma de ella se encuentra con todos esos zapatos en el altillo de casa de sus padres que pertenecen, se supone que a su madre, que estaba muerta, ¿no? Entonces, desde el momento que se encuentra todos los zapatos, su vida cambia y ya es su vida en relación con, digamos, el peso materno o la herencia materna. Es una metáfora, ¿no? O sea, sobre cuando descubres algo, o, bueno, la herencia que te dan tus padres, ¿no? Entonces, ella va con todas las cajas de zapatos, ¿no? Pues por ahí va por la ciudad. Entonces pedimos cajas de zapatos en zapaterías, ¿no? E hicimos una estructura con cajas de zapatos. Alucinantemente me encontré con una caja que era Gaudí, español, quiero decir, me la encontré en Inglaterra, que no creo que sea muy usual, ¿no? Entonces hicimos la estructura esa de con cajas y cuerdas, que es como una especie de mochila, y ella, a partir de cuando se encuentra con los zapatos, ya su carga en su vida es la herencia materna, los zapatos, y el problema del sentido, de lo irracional, de lo que heredamos de los padres, ¿no? La protagonista hereda de los padres, digamos, una incógnita. Eran fetichistas, ¿qué es el fetichismo? ¿Cuál es nuestra relación con los objetos? ¿Qué es racional? ¿Qué es irracional? ¿De acuerdo? Vale. Y entonces. Vale, más tarde. Va por ahí. Bueno, aquí. Por ejemplo, contained in intricate detail the whole memory of an experience about people who killed for the sake of things. Things seem so complex. There was a social life of things. Una vida social de las cosas. A psychological life of things. A spiritual life of things. A sentimental life of things. A secret life of things. There were things that were made immortal by being put in museums. Vale, entonces en este trozo, por ejemplo, ella va, va como articulando, ¿no? Un discurso sobre los objetos, se los va dividiendo, o sea, y dice, había una vida espiritual de las cosas, una vida sentimental de las cosas, una vida social de las cosas, ¿no? Así, y luego dice, claro, la voz es muy importante, el texto es muy importante, que los objetos son fundamentales para nosotros, que igual los tenemos en el ADN, ¿no? Como si hubiera un código relacionado con los objetos, ¿no? Y bueno, va clasificando todos los objetos. Nuestra relación con los objetos, celebridad, ¿no? Sacerdote, reliquia, fama. Bueno, aquí es lo del código, está representado con un hueso, lo del código en el ADN. Un hueso de camello que tenemos. Vale, y entonces esta es la película, la paso rápidamente. Está el trailer, está en YouTube. Lo pondré en Ubu Web. Bueno, hay una cosa muy cómica en la película, pero hay que verla todo. Y esto ya es el final, cuando ella se empieza a preguntar, se recuerda de cosas de su infancia, de lo que ella veía o no veía. Y bueno, y entonces, ¿nos merecemos los juguetes? Vale, entonces hay una repetición del discurso ese, pero ya desde un punto de vista diferente. ¿Nos merecemos los juguetes? Sí, nos lo merecemos. Somos obedientes, calladitos, y respondemos a los sobornos de chocolate. Una especie de crítica sobre el consumismo, en cierto modo, y sobre nuestra actitud hacia los objetos. Vale, entonces... Después de eso, bueno, la película es más reciente que esto, pero es una especie de rama de philosophical toys, de los juguetes filosóficos, ¿de acuerdo? Una de las cosas que hice cuando hice mi tesis sobre los espacios imaginarios en la obra de Borges, ¿no? Cuando terminé la tesis, de alguna forma hice el árbol de Borges. Y el árbol de Borges está lleno de citas de Borges, ¿de acuerdo? Entonces esto es un festival muy conocido en Inglaterra, que se llama Portelio Lyrics Fest. Pusimos las citas de Borges. Luego, esto es en la Tate Modern, se hizo un festival al aire libre, ¿no? Y ahí se hizo el árbol de Borges también, y era una forma también, eso, escrituras públicas, introducir Borges a los ingleses, ¿no? Que muchos, o sea, algunos lo conocen pero no lo han leído, y muchos no lo conocen tan bien. Entonces puse citas de Borges en todos los árboles, y esa era mi forma visual de reciclar mi tesis. Una forma de siempre... Algo escrito de repente tiene que encontrarse con su equivalente visual de alguna forma. Y sucede siempre por casualidad, ¿no? Así como en mi escritura yo paso mucho tiempo pensando en las cosas visuales como algo de, sí, voy a hacer esto, ¿no? Y sucede así también porque tengo una invitación o algo así, y entonces es, ¿qué hago? ¿Vale? Entonces esto fue en la Tate Modern. Y bueno, el público podía leer, pues eso, citas de Borges, y hace que sea una escritura pública, ¿no? Luego de terminar mi tesis, bueno, el internet me salvó absolutamente, porque yo tenía obra en inglés, en español, ensayo, o sea, tenía un pupurri increíble que solo el internet realmente lo podía abarcar. No, porque una publicación de un libro, o es en español, o es en inglés, era, porque ahora con Redtails Cuentos Rojos es diferente. La obra visual no cuenta, el ensayo, o sea, tenía ahí muchas cosas extrañas, entonces, el internet desde el principio a mí me fascinó, también me había quedado totalmente sorda, y por lo tanto en el internet no estaba sorda en todo lo relativo a lo que es texto. Entonces de repente yo me podía comunicar, ¿no? Leyendo, escribiendo en foros, etcétera. Entonces, una vida muy activa en el internet. Hice una obra solo para el internet, para MySpace. Y también fue una obra espontánea. Estaba aseando mi cuarto, ¿no? Y estaba intentando ordenar los libros de alguna forma racional, ¿no? Mi librería. Entonces, esto es lo que pasó. No. Intenté organizar mis libros, se me cayeron todos encima. Se me cayó una estantería totalmente encima. Entonces la dejé en el suelo y luego lo que hice es reproducir el trauma, ¿no? y ya luego nunca más los ordené. Puse los libros ahí en la estantería que era y ya está. Pero también fue eso. Los libros están hechos, ¿lo que hago? ¡Ay! Pues voy a hacer una foto. No, se llama los efectos secundarios de la lectura. ¿De acuerdo? Que así es, ¿no? Y es eso, me atacó la estantería. A ver. Vale, y ahora ya... Está aquí el libro este. Susana. Que a las 11:30 empiezan otras clases. Vale, ¿acabamos ya? No. Vosotros tenéis clase a partir de las 11:30, ¿no? Me refiero que si veis que se levanta alguno, vale, será por eso. Entonces, Red Tails, cuentos rojos, ¿no? Son los libros de los cuentos que ya os lo he contado, ¿no? Está traducido al inglés, estoy muy contenta porque vivo en Inglaterra. Lo estuve co-traduciendo con una traductora, ¿no? Y Cuentos Rojos es gracias a la editorial Araña, que la directora, que se llama Julia de la Rúa, no ha podido venir porque está en Madrid en otra presentación. Ella, bueno, es empresaria vanguardista, ¿no? Empresaria vanguardista, artista y escritora, poeta. Coincidía, es, bueno, una gran putada, coincidía que hoy iba a Madrid. Y bueno, gracias a ella, ella tiene una academia de idiomas, entonces dijo, se podía hacer algo bilingüe, porque sabía que yo había hecho cosas bilingües, ¿no? Y bueno, ha sido un trabajo enorme, enorme, cotraducirlo ha sido mucho, mucho trabajo, porque es un trabajo muy complejo, ¿no? Pero gracias a la iniciativa de Julia de la Rúa, de la Araña Editorial, haber encontrado una traductora que, bueno, y haberlo hecho juntas, pues gracias a eso está este libro moviéndose mucho, más que nada en Londres. Esta es la primera vez que hacemos algo en Valencia, gracias a Juan Canales. Y está yendo bastante bien por parte de los críticos. Entonces os voy a leer un trozo, hay muchos trozos divertidos, ¿no? Y muchos trozos indecentes. No os voy a leer nada de eso, os voy a leer cosas relacionadas, bueno, en concreto con un artista, ¿de acuerdo? Un cuento, casi filosófico. Toys también tiene un artista como, digamos, coprotagonista, ¿no? Cuentos rojos. Una cosa. Sí. Que está el libro desmontado. Sí. Que realmente hay un libro entero, dos ejemplares del libro, desmontado hoja a hoja en el Spy Vitrina, en la entrada de la facultad. Entonces, si vais, ayer lo que nos dedicamos fue a romper las hojas y a pegarlo. Entonces, ahí pueden leerlo también. Sí, allí podéis leer en el espacio vitrina, que de repente, claro, o sea, Cuentos rojos rápidamente tenía que hacer su imagen, ¿no? Y entonces, gracias a Juan y a la vitrina y a todos, está en el... Está destrozado, pero legible. Pero no de izquierda a derecha y de está arriba a abajo, libro, sino de derecha a izquierda. Al que se lo lea todo, le damos... Se puede leer todo seguido. En inglés y en español. Está ahí. O en español o en inglés. Sí. Está ahí, lo podéis leer, ahí podéis leer lo que queráis. ¿También es porque quieres que te pregunten algo? ¿Puedo leer esto? Sí. ¿De cuántos ojos? Vale, por, entonces... Por el tiempo, porque... ¿Cuánto tiempo queda? Son media hora. 10 minutos. Sí. La mamá. ¿Cómo? La mamá dice 10 minutos. 10 minutos, vale. Bueno, lo que os voy a leer primero está dedicado a Juan Canales. Porque coincide. El cuento se llama El espacio de la alucinación. El cuento se llama El espacio de la alucinación tangible y empieza con grafismo. Entonces, como no, entonces leo este trozo por lo del grafiti y su proyecto Boliviza, que es fascinante, ¿vale? Entonces, ese es el espacio de la alucinación tangible. Hay un artista una de las, bueno, la protagonista es una lesbi Casanova, ¿no? Y su pareja es artista, ¿de acuerdo? Y todo el cuento, en cierto modo, y por eso lo leo, en parte el cuento, bueno, tiene varios hilos, ¿no? Pero uno de los hilos es la crisis creativa de la pareja, ¿no? Y ella soluciona su crisis, os cuento más luego. Pero empiezo con el principio, ¿de acuerdo? La ciudad ha amanecido cubierta de pintadas enigmáticas. Los grafitis están escritos con el sol verde y declaran: los marcianos están aterrizando. Y John Lennon tenía razón en Imagine. Extraño. La ciudad es la ciudad donde viven mis novias. Otro graffiti augura: los marcianos nos van a salvar de los desastres económicos, ecológicos y espirituales. Me río hacia adentro. Algún lunático o alguna tribu de lunáticos se ha pasado toda la noche escribiendo graffiti en todos los muros desnudos de publicidad. Soy la lesbi más andrógina y original de la ciudad. Son las 6 de la mañana y ahora vuelvo a casa desorientada por la resaca y los graffiti omnipresentes. Antes de irme a casa, desayuno café y tostadas en un bar triste, pero de asientos primorosamente tapizados con plástico transparente para que no se estropeen. Seguro que los asientos los ha cubierto de plástico la mujer práctica que hay tras el mostrador, untando pan de molde con margarina industrial, ahora mi novia. Es extraño irse a dormir cuando la mayoría se levanta. Siempre al revés. Al girar la esquina, otro de los graffiti afirma esperanzador: los marcianos los van a salvar de la humanidad. Vale, y ahora salto un trozo donde describe la protagonista, la narradora, describe a su amante y su relación con su amante. Ella está siempre describiendo. Y he elegido esos trozos un poco porque hablan sobre la obra de la Lynch y su crisis creativa, ¿no? Y cómo, de alguna forma, resuelve esa crisis, ¿no? Ella Lynch, mi adorable criatura de ojos grises y largo pelo rojo, es la única criatura que me hipnotiza. Creo que Ella Lynch es la mejor pintora del siglo XX. Su arte tiene un contenido universal, un contenido que encarna el espíritu de los tiempos, una dimensión humana y una apertura suficiente para que el espectador proyecte sus deseos de significado e identificación. Yo la apoyo esclava. Llevo el lado práctico de nuestras vidas, un poco como hacían y hacen las mujeres y las madres de los genios de la historia, para que el genio no tenga que interrumpir su genialidad con las tareas domésticas que plagan la vida de horas muertas, porque es degradante que un genio tenga que lavar los platos, limpiar el retrete, bajar la basura, pues áquila non capit muscas. Esa esclavitud doméstica tiene, como todo en esta vida, un precio. Exijo libertad polígama ilimitada. El trabajo de ella, de Ella, se ha realizado con todos sus glóbulos y con su alma. También sudor, lágrimas, riñones, arterias, plexo solar, y toda su vida la ha vivido en cuanto a su obra, en cuanto al arte, en cuanto al museo de donde ella falta. Por eso ha construido su propio museo. Un museo donde solo expone su obra. Un museo que cante sus gestas. El museo es su casa y su vida una obra de arte. Sus lágrimas son una obra de arte. Sus lágrimas atestan el dolor de ser la mejor pintora del siglo XX. Ella pinta paisajes ontológicos de mujeres de pura existencia animal. Este fin... Vamos a ver. Escenificaciones de enanas acechantes y niñas poderosas de miradas violentas. Amas de casa suspicaces que sirven sopas envenenadas a sus maridos y mujeres paranoicas alrededor de familias agriadas. Brujas perseguidas que convierten a sus perseguidores en grillos y animales pequeños a punto de ser destrozados por caminantes unisex. Ella pinta y pinta y ya no sabe qué pintar. Ha pintado los mismos temas durante años. Ha llenado la casa, que es un museo de espíritus extraños. Y ahora empieza a pensar que se ha equivocado. Que en realidad no es eso lo que quería hacer. No es eso lo que quería pintar. O lo que quiere pintar ahora. Vale, un salto en la narrativa. Ella Lynch es Ella Lynch. Ayer hizo una montaña con sus lienzos en el jardín. Les prendió fuego y surgió una gran hoguera. Se la había metido en el cogote que quería destruir su obra. Crear algo de belleza sublime. Escapar al espíritu de los tiempos. Y lo hizo. Fuego rojo, llamas azules, liberación amarilla y el humo negro contra el cielo. Ahora se ha puesto un mono blanco de trabajo y está limpiando la casa. Está limpiando la casa cuarto por cuarto, meticulosamente. Y está tirando todos los objetos, ropa, mueble, que le parecen pesados. Todo fuera. Todo lo que no tenga una existencia leve, fuera. Todos los colores menos el blanco, fuera. Cuando cierra los ojos puede ver el espacio de sus sueños. Quiere crear el espacio de sus sueños para vivir en sus sueños. Tirará su pasado por la ventana. Limpiará la casa hasta la imposibilidad del germen y la pintará de blanco para borrar las huellas de los malos espíritus. Pintará todo de color blanco y hiperbrillante. De un blanco que cree iridiscencias. Las paredes blancas y hiperbrillantes. El suelo de madera blanco, hiperbrillante. Los muebles blancos, hiperbrillantes. Blanco iridiscente. Y de ahora en adelante solo se vestirá de blanco. Convertirá su castillo de arena, que es un museo, en una alucinación tangible. Ese espacio será una tabula rasa mágica. Un cero mágico. La imposibilidad de partir desde cero es una de las grandes desventuras humanas. Es imposible empezar desde cero, pero ella creará un cero virtual. Un espacio generador de momentos donde el tiempo se disuelva y deje paso a la plenitud. Ese espacio procede en parte del paisaje nevado de un sueño. Bueno, un pequeño salto. Quiere verse en la nieve, ser nieve recién caída, leve. La vastedad de la nieve es la vastedad del vacío que desintoxica como una verdad silenciosa, un desierto o un cielo estrellado. Todo es blanco y puro y quiere recrear esa levedad. Habla la narradora, sé que esa levedad es una levedad que me excluye. Su tristeza nos ha distanciado. Su obsesión con su obra nos ha distanciado. Apoyo mi mano en su hombro y le digo, un amor perfecto. Nunca puede ser vencido por la tristeza. Pero entonces pienso que no creo en la perfección. Le contesto, ¿amor perfecto? ¿Vencer? Continúo. Para salir del laberinto hay que aprender a amar la vida. Replica. Amar la vida no se limita a abandonarse a las gratificaciones instantáneas. Tener en cuenta que la narradora es una supercasa nueva, ¿no? Nada fiel a su pareja, ¿no? Su pareja está trabajando en casa haciendo su arte. Vale. Vale, replica. Amar la vida no se limita a abandonarse a las gratificaciones instantáneas. Y hay que amarla con su oscuridad subyacente. Alego. Si resolvieras el próximo paso que vas a dar en tu obra, ignorarías como siempre mis andanzas. Revela. Ya lo he resuelto. Voy a construir el espacio de la alucinación tangible. Y añade. Teóricamente adoro tu poligamia, pero en la práctica la detesto. Algunas cosas mueren por sí solas y otras se tienen que marchar, se tienen que matar. Te tienes que ir de 108 Pandora Road. Te doy 2 semanas para que te vayas. Vale, hay un salto y otro salto. Y este es el salto último. Vale. Y es ya el salto hacia el final. Ya ha convertido su casa, el Lynch ya ha convertido su casa en un espacio tangible, en una alucinación tangible, todo es blanco, hiperbrillante, ¿no? Y una cosa del cuento es al resolver su obra y pintarlo de todo de blanco y al deshacerse de todos los objetos que no tengan, que no sean leves, ¿no? Lo que hace también es deshacerse de su pareja. Entonces, con todo ese movimiento de la casa, ¿no? y resolver, digamos, su crisis artística, borra a su pareja también del espacio, ¿no? La tira de casa. La pareja vuelve a la casa, ¿no? Y ahora es el día que vuelve a la casa. Entra en la casa, que es ahora un santuario. La luminosidad cegadora se traduce en una experiencia flotante. La casa está absolutamente vacía y todas las superficies están pintadas de color blanco hiperbrillante, que crea iridiscencias. Sigo las órdenes del cartel que dice quítese los zapatos y calcetines. En su habitación, un grupo de reporteros de diferentes canales de televisión está filmando su obra. Están descalzos y algunos están sentados en el suelo en posición muda. Ella lleva un vestido transparente blanco y en la pared central, simétricamente en el medio de la pared, hay un punto donde se concentra toda la energía. Cuando me acerco, advierto que el punto de energía es una miniatura de la Pantera Rosa. Y ante las cámaras, Ella Lynch explica que tras una búsqueda de muchos meses, el azar le indicó la contraseña. Dentro de la cápsula sorpresa de un huevo de chocolate Kinder, encontró la miniatura de la Pantera Rosa y supo que estaba cargada de poder. Ensimismada, vago por el espacio de la alucinación tangible. ¡Oh, cuán tristis et afflicta! Mis conejitos oficiales, y ella a sus novias le llama sus conejitos, ¿no? Sus conejitos lindos. Mis conejitos oficiales se largan, tocatan fuga mayor, al unísono, a otros continentes. Sobre la mesa blanco iridiscente de la cocina blanca iridiscente, un trozo viejo de jamón serrano cobra una presencia oscuramente extraña. En la bañera hay una foto de color añicos y una pizarra muestra una frase familiar que se refiere a otra historia del cuento, Jaque Mate. Y en lo que era mi estudio, cuelga una foto de pasaporte en blanco y negro con dos alfileres clavados en los ojos, mi foto. Guardo una imagen dual de la deserción de mis conejitos lindos. Ella, que en un ritual clava 2 alfileres en los ojos de mi foto de pasaporte, unos días antes de mi ruina, y lo llama arte. Y ella, vestida de blanco, que me sonríe mientras declara a la prensa. La Pantera Rosa es el punto de meditación para el nuevo milenio. Cuando se concentra la mirada en la bandera rosa, el mundo se abstrae y se entra en estado alfa. Bueno, iba a decir que esto acaba con el objeto, ¿no? Y es una instalación. Ya no es el cuento como espacio mental, sino dentro del cuento está el artista que convierte su casa en un museo y una instalación. Abrimos. ¿Que alguien quiera hacer alguna pregunta? Tienes que venir aquí, Juan. Sí. Ahora empiezan las siguientes clases. Vale. Entonces, creo que se va. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer? ¿No? Que a las 11:30 empezaba la siguiente. Bueno, se me había olvidado de enseñaros mientras leía Cuentos Rojos. Este es el libro bilingüe donde están los cuentos y muchas más cosas que está en la vitrina. Y que bueno, ahora a las 11, no a las 12, a la 1. A la 1 hacemos una inauguración. A las 12, ¿no? A la 1. ¿Es a la 1 ahora? No, siempre. Ah, vale. Vale, bueno, y entonces está en la vitrina, lo hemos puesto en la vitrina. Uh-huh. Y bueno, si lo leéis, hay muchas cosas. Si lo leéis, tenéis que escribir en vuestros blogs sobre el libro y mandarme la dirección y yo lo veré. Hay muchas cosas sobre arte. En el libro, la imagen predomina. Y bueno. Hemos terminado la celebración del Día de la Androginia. Uh-huh. ¿Ahora? Sí. Bueno, no. El Día de la Androginia sigue en la vitrina. ¿No? Tengo también un DVD que no lo hemos podido poner. Uh-huh. Igual lo podemos poner en una de las pantallas. En el espacio de la vitrina. Era un vídeo que iba con retails, cuentos rojos, y no se podía poner. No te preocupes. Igual lo podemos poner ahora. Sí. Estoy encantada de veros a la una y espero que os haya interesado la charla. Si queréis hacer preguntas, tengo a Juan de Tecnología Humana. ¿Sí? ¿Queréis hacer alguna pregunta? Tú, sí. ¿No? ¿Ana, no? ¿Nada? ¿Pablo, tampoco? ¿Ana Cajigas, tampoco? Alicia, tampoco, Juan Carlos. ¿Qué enseñas en la universidad? En estos momentos estoy enseñando español. O sea, solo español. Y estoy escribiendo mi última novela y dedicándome pues a la cotraducción de. O sea, he dejado la enseñanza un poquitín de lado porque tenía muchos proyectos de este tipo. Entonces estuve con la cotraducción de Tres Cuentos Rojos y con la novela que estoy haciendo ahora, que se llama Días Giratorios de la Noche. Pero estoy enseñando español y luego tengo otro curso, un grupo de mujeres a las que les enseño cultura hispánica, ¿no? Entonces es pues más que nada literatura y pintura. Es una introducción general a. Entonces, no sé, les he enseñado pues Frida Kahlo. ¿Y nada de cocina? ¿Cómo? Cocina. No. Es Frida Kahlo, por ejemplo, les he introducido a la obra de varios autores: Frida Kahlo, García Márquez, Borges, luego de españoles, ¿quién había? Bueno, algunos textos de Rosa Montero, les voy introduciendo a diferentes aspectos de la cultura española. Está muy bien. Y, bueno. Muchas gracias. ¿Ya está? Más preguntas, por favor. No. El espacio blanco, si puedes hablar algo más, un poquitín del espacio blanco y de la metáfora del blanco. ¿Sobre el espacio blanco? Uh-huh. ¿Quiere que hables un poco más? Un poco, sí. que hables un poco más sobre el espacio blanco y la metáfora del uso del color blanco. Bueno, o sea, Ella Lynch quiere empezar desde cero, quiere deshacerse de todo lo que ha hecho hasta ese momento, ¿no? Quiere deshacerse, quiere cambiar su vida, ¿no? Quiere también, o sea, tiene, no está escrito de forma explícita, pero tiene problemas con mostrar su obra, ¿no? Y entonces ella decide, estábamos hablando antes de la filosofía, hágalo usted mismo. Hágalo usted mismo. Vamos a ponerle. Entonces, convierte su casa en un museo, ¿no? Y se deshace de todo, ¿no? Y entonces el blanco es, por supuesto, siempre una metáfora de pureza, de nuevos comienzos. Cuando limpias los espacios que contabas al principio, sí. El matadero, sí. También es una forma de buscar un espacio en blanco para que aparezca. Bueno, el caso del matadero no fue pintarlo en blanco, pero el otro sí. El otro sí. Sí, bueno, pero de todas formas las galerías siempre son totalmente blancas. ¿Sabes? La idea de que sea un cubo blanco, ¿no? Es la idea del espacio galerístico, ¿no? Vale. Ella quiere crear su propio museo. Entonces, pero no es un espacio vacío, entonces es un espacio limpio, de contenido. ¿Un espacio de contenido? ¿Un espacio como de contenido? Limpio de contenido. Un espacio limpio de contenido. Es en parte un espacio limpio de contenido, porque todo, o sea, de todo el contenido que no sea blanco. Es como empezar de nuevo. Entonces es un espacio monocromo. Es el espacio vacío, no era limpio de contenido. Me refería a eso, quería ver la diferencia. Es un espacio, ambas cosas, porque es limpio de contenido en el sentido que realmente, imagínate, quitar todo lo que no sea blanco de una casa. O sea, es vaciar la casa, ¿no? Totalmente. Y ella pinta todo, no solo blanco, sino blanco hiper brillante. O sea, que ya es, tiene todo ese tipo de la resonancia que tiene es, en cierto modo, como trascendente, algo trascendente. ¿No? Algo que va más allá. Y esa es la metáfora. O sea, pureza, empezar desde cero, ¿no? Borrar todo el pasado y crear su propio museo, ¿no? Y crear algo, o sea, que de alguna forma eleve, ¿no? Algo que no es un espacio neutro, es un espacio que no es un espacio neutro. Lo que busca es un espacio limpio y puro. Sí, no un espacio neutro porque yo creo que la pintura mate, por ejemplo, es más neutra que la hiperbrillante, ¿no? La pintura hiperbrillante es algo... Otro color, sí. O un gris o algo, sí. Tiene blanco puro y cristalino. Es un espacio que es el espacio que identificamos con el arte, blanco, ¿no? Pero no es neutro, es hiperbrillante. Entonces, tiene otro tipo de resonancias. Sí, no es neutro. Y hay una crítica implícita a lo que es el mundo del arte, porque ella se hace su propio, o sea, su casa la convierte en un museo, ¿no? Y ya. Pero hay muchas cosas en los cuentos que se refieren a, no sé, es que siempre estoy con artistas, ¿no? Entonces siempre hay artistas y reflexiones sobre, pues, el mundo del arte, la escritura, ¿no? Cosas relacionadas con la imagen y el arte y los artistas, ¿no? ¿Y tú, al utilizar espacios en tu escritura, cuando tú estás relacionando espacios con tu escritura, ¿tú te sientes más artista visual o escritora? O sea, es que está todo conectado, ¿no? No es sentirme una cosa u otra. Yo siempre he visto como escritora, pero siempre acabo haciendo cosas visuales, ¿no? Y en mi escritura funciona de una forma, o sea, en vez de hacer la obra, la escribo. primero la escribo y luego de repente lo que he escrito se convierte en otra cosa, en película, en instalación, en folleto, en obra en internet, se convierte en otra cosa. Entonces está todo muy mezclado porque la imagen es palabra y la palabra es imagen. Las ideas son ideas, ¿no? Entonces si estás escribiendo con ideas, esas ideas se pueden plasmar visualmente, con escritura, en película, o sea, se pueden plasmar de muchas formas. Entonces es la forma más que más, o bien que más a mano esté, ¿no? O bien, no sé, lo que se dé, lo que el momento dicte. Pero yo siempre me he centrado en la escritura, pero siempre se va desparramando todo y desbordando todo en otras cosas. Yo creo que... ¿Algo más? ¿Queda por ahí? Habla, habla. No, pinchas. Pintas. No, sería incapaz de pintar. Por eso os admiro mucho a los que pintáis. No, no puedo. Me quedé estancada en a los 8 años o así. De verdad. No, no puedo pintar. O sea, de ahí que mi compañero sí que pinta. O sea, sí que pinta. Ha pintado muchísimo y da clases de arte y de pintura y de dibujo y siempre se ríe cuando me ve dibujar algo, ¿no? Porque lo haces mal. ¿Qué? Porque lo hago muy, muy mal. Soy incapaz, o sea, pero por eso en cierto modo, bueno, me metí en obra muy conceptual de artistas americanas, ¿no? Me gustaba mucho, pero también la pintura, por supuesto, me encanta, pero soy incapaz de, por supuesto, o sea, incapaz, o sea, todo, totalmente incapaz, y lo seguiré siendo. ¿El graffiti que lo haga en Londres? ¿El graffiti que lo haga en Londres? Sí. No, lo haga aquí. No, no. Sos capaz de llegar aquí, ¿no? Y me llena la casa de graffiti. No. ¿Preguntas? Creo que ya se van a clase. ¿Cómo? Que los liberamos. Bueno, muchas gracias, Juan, por liberarlos, ¿no? Y si quieren el libro, ¿qué?